llévame y sin corazón. Dios te perdone todo lo que has hecho. Ay, llévame y sin corazón. Me abandonaste, me despreciaste. Ay, malvada, ingrata mujer. Me abandonaste, me despreciaste. Ay, malvada, ingrata mujer. Porque has jugado con mis sentimientos, porque me causas tan triste dolor. Porque has jugado con mis sentimientos, porque me causas tan triste dolor. Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así? Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué? Dios te perdone todo lo que has hecho. Ay, infame y sin corazón. Me abandonaste, me despreciaste. Ay, malvada, ingrata mujer. Me abandonaste, me despreciaste. Ay, malvada, ingrata mujer. Porque has jugado con mis sentimientos, porque me causas tan triste dolor. Porque has jugado con mis sentimientos, porque me causas tan triste dolor. Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así? Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así? Porque me causa tan triste dolor. Porque has jugado con mis sentimientos. Porque me causa tan triste dolor. Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así? Si yo te amaba con toda mi alma, ¿por qué malvada me pagas así?